Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen día y feliz día. Igualmente, ¿eh? para usted, para todos los compañeros, compañeras seguramente que debe tener allí trabajando en el día a día. Bueno, vamos a hablar como siempre un poco de política, un poco de comunicación. Hoy viernes también nos sirve de alguna manera para pensar algo de resumen de la semana, ¿no? Sí, yo quería decir algunas cosas sobre el Día del Periodista, que me parece, bueno, todo el mundo o una mayoría de la audiencia seguramente sabe que el 7 de junio es el Día del Periodista, porque ese día nació la Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico de la Argentina, bueno, que allí escribían su fundador, Mariano Moreno, y entre otros, Manuel Belgrano, José Castelli. También que allí, en la Gaceta de Buenos Aires, Moreno publicó por primera vez en la Argentina el contrato social de Rousseau. Es decir, el periodismo en la Argentina nació militante, vinculado a la política. En este caso, la primera junta de gobierno, del cual la Gaceta de Buenos Aires era como su órgano de expresión. Y yo quería pensar un poquito, reflexionar con ustedes el uso reciente que ha tenido el término periodismo militante, que ha sido un uso estigmatizante, digamos. ¿Cuál es el planteo que hubo en los últimos tiempos? Bueno, que hay un periodismo profesional, que es el de los grandes medios de comunicación, y por fuera de eso hay un periodismo militante, no profesional, que sería el de los periodistas comprometidos con convicciones, que trabajan en medianos y pequeños medios populares, en medios vinculados a la política, en medios estatales. Bueno, por supuesto, profesional y objetivo, ¿no? También es, Daniel Rosso, con esa etiqueta. Exactamente, ese es el campo de la verdad, claro. De la profesionalidad, de la objetividad, el campo de la verdad, y por otro lado está el campo de la subjetividad, de la falta de profesionalidad, de que por supuesto es una operación, negando la política, es una operación política, que es distribuir el prestigio de tal modo que queda el prestigio acumulado en los medios concentrados y en el resto de los medios ese prestigio es decreciente. Ahora, decir que el periodismo de los medios concentrados es profesional y el periodismo del resto de los medios es no profesional, sería como asegurar que Majul y Santiago del Moro son más profesionales que Mariano Moreno y Manuel Belgrano, ¿no? Digamos, hay ahí una tergiversación muy fuerte que me parece que siempre es necesario discutirlo, y en ese sentido, en este 7 de junio, me parece que es justo y es necesario reivindicar la tarea que hacen una gran cantidad de medios y periodistas populares que trabajan en pequeños y medianos medios de distinta órbita, de la órbita estatal, medios municipales, universitarios, medios comunitarios, también medios privados de pequeñas pymes, que hay una gran cantidad de diarios, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que luchan contra la posición dominante de los grandes medios concentrados. Y además, también recordar que según Cipreva, solo en la ciudad de Buenos Aires, en los últimos 3 o 4 años, se perdieron 3.100 puestos de trabajo y más de 4.500 en todo el país. Esto significa una cifra aterrorizadora, que es que un 30% de los puestos de trabajo bajo convenio colectivo de periodistas se perdieron en estos últimos 4 años. Un 30% de los puestos de trabajo. Por otro lado, alrededor de 55 trabajadores de prensa fueron heridos por bala de goma en los últimos 4 años. Hubo entre 28 y 30 detenciones. Entonces, esto también es necesario discutirlo, porque se supone que el actual gobierno venía a reponer una esfera periodística supuestamente agredida por el gobierno anterior. Y en realidad lo que hicieron fue agredir todo el tiempo a esta esfera periodística, achicarla, perseguirla, y además de las tres esferas que definía la ley de medios, la ley de servicio de comunicación audiovisual, que era la privada, la estatal y la comunitaria, son fines de lucro, a la privada ayudó a hiperconcentrarla, con Clarín transformado en un mega medio vinculado a las telecomunicaciones con la compra de Telecom. A los medios estatales los desarticuló, solo el ejemplo de Telan uh-huh. alcanza para saber lo que se ha hecho en el campo de los medios estatales, y a los medios sin fines de lucro o comunitarios los asfixió económicamente, por lo cual estamos en una situación de emergencia comunicacional que es necesario recordarla en el Día del Periodista. Uh-huh. Mira, esta semana, Daniel, sumo que estuvimos hablando un poco de la radio como medio de comunicación, hemos sumado ahí un testimonio, y quien dialogó con nosotros dejó una frase que rescatamos, que dice que la radio no está en crisis, sino que la política está en crisis. Yo le agregaría o usaría un poco la idea para decir que en realidad los medios no están en crisis, son las políticas comunicacionales del macrismo las que están verdaderamente en crisis y terminan impactando precisamente en esta fotografía que nos haces, ¿no? Absolutamente, absolutamente, porque, a ver, si hay medios que se hiperconcentran, la hiperconcentración no es inocua, o sea, alguien se concentra porque avanza sobre otros espacios, uh-huh. y acá efectivamente avanza sobre las otras dos esferas, que son las de los medios estatales y que son lo de los medios populares. La ley de servicios de comunicación audiovisual estaba pensado para que existiera cierto equilibrio entre esas tres esferas, que existiera un sistema de medios fuertes, privados, con límites regulatorios, y que a la par existieran medios estatales fuertes, profesionales y fuertes, y un sistema de medios comunitarios, populares, que fueran altamente financiados para que se desarrollaran y encontraran efectivamente un lugar dentro de ese ecosistema. Bueno, lamentablemente todo eso fue desarticulado por el gobierno actual. Daniel, te saludamos, agradecemos la participación esta semana. Bueno, estaremos siguiendo con otros temas. Hoy la reflexión tiene que ver con este Día del Periodista y poniendo, bueno, en valor también la reivindicación de la comunicación popular. Un abrazo para vos también, ¿eh? Un abrazo grande y saludo a todos los trabajadores de la comunicación del país.